Este fin de semana te invito a bailar con todas tus amigas, te vas a encontrar. Este fin de semana te invito a bailar con todas tus amigas, te vas a encontrar. Mini falda cortita te vas a poner, así con tus amigas te vas a encontrar. Y cuando llegues al baile te vas a subir arriba del escenario para mover. Moviendo tu cola grande de aquí para allá, moviendo tu cola grande de aquí para allá. Me gusta cuando meneas sin parar, me gusta cuando meneas sin parar. Moviendo tu cola grande de aquí para allá, moviendo tu cola grande de aquí para allá. Me gusta cuando meneas sin parar, me gusta cuando meneas sin parar. Semana te invito a bailar con todas tus amigas, te vas a encontrar. Este fin de semana te invito a bailar con todas tus amigas, te vas a encontrar. Y mi falda cortita te vas a poner, así con tus amigas te vas a poner.